amigo mío, nosotras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Amigo mío, nosotras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda.